y exigiéndola a nosotros mismos, ¿no? Sino que todo eso pues ha culminado felizmente pues en esa Q y en esa relevancia que ahora mismo tiene el yacimiento. Sin duda, Jorge, un reconocimiento a la labor que bueno pues se ha desarrollado durante muchos años en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Desde hace muchos años se puso en valor esta ruina y poco a poco estamos descubriendo que estamos en algo incomparable en la comarca como es el yacimiento de Ocuri, al que a veces hemos tenido como olvidado durante muchos años, ¿no? Sí, yo creo que sí. El trabajo, cuando está bien hecho, hay que reconocerlo. Todos estos reconocimientos institucionales quedan muy bien y dejan de manifiesto un trabajo muy intenso de todas las administraciones, por una parte, y desde luego de los trabajadores y de los usuarios que continuamente hacen grande todo lo que allí se plantea y se planifica. Yo creo que estamos, como briqueños, estamos en el buen camino. Es un trabajo, que digo, arduo, lento, y que hay que ir consolidando, y creo que es un motivo de felicitación para todos. Hoy tenemos, como siempre, representación de todos los grupos políticos del arco municipal, y todos vosotros, bueno, pues habéis tenido también en vuestra legislatura el yacimiento de Ocuri, ¿no?, al que habéis, cada uno en su medida, puesto en valor, ¿no, Pepe? Pues sí, efectivamente. Bueno, pues de antemano, bueno, decir que bienvenido sea y felicitar por a quien corresponda por conseguir esa Q de calidad, ¿no? Y que se siga manteniendo pues unas ruinas que bueno, que data de X tiempo, se pierden en, digamos, en la noción de los tiempos, ¿no? Prácticamente, porque parece que no está muy claro si son romanas, si son árabes, si son, según yo tengo entendido, ¿no?, que siempre me ha surgido esa... Bueno, los romanos estaban antes que los árabes, quizá a lo mejor los árabes utilizaron unas ruinas que ya estaban... Claro, ¿no? Claro. Si tenemos que ser muy estrictos, pues vamos a decir que son turdetanas y romanas. Muy bien. Bueno, pues nada. Los árabes se la encontraron ahí, de hecho. Y no hicieron nada. Se supone, claro. Que nada, muy bien, y que, claro, yo puedo decir que desde cuando gobernó el Partido Andalucista también se hicieron mejoras en el entorno de las ruinas, y bueno, pues todos los equipos de gobierno yo creo que han puesto también de su parte, ¿no?, para que se sigan conservando esas ruinas y ponerlas en valor, ¿no?, que es lo que todos han hecho, y efectivamente... Además, la importancia, Javier, de ese tipo de puestas en valor, ¿no?, porque hace 30 años no se tenía tanta conciencia arqueológica como quizás en estos tiempos tenemos, ¿no? Antes, pues, no solamente ocurría aquí en nuestra localidad, sino que innumerables ruinas, si no tenían un renombre importante, pues estaban ahí dejadas de la mano de Dios, ¿no? Incluso eran expoliadas y destrozadas en la mayoría de los casos. Esta sufrió también parte de la expoliación y del deterioro y el destrozo de algunas de los monumentos, incluso el columbario, que es el signo más identitario. Era una cabrediza, eso lo conocí yo, donde se ordeñaban allí las cabras y precisamente las cabras, y ahora mismo pues se ha puesto en valor, en primer lugar porque en aquellos tiempos fue un avezado en su época, como fue Begazo, que también lo puso en valor después con los grupos de... Pero Begazo se hizo una casita allí con sí, las piedras, pero más o menos empezó como si dijéramos las primeras catas. Se romanizó todo, ¿no?, de la manera más rudimentaria y menos ortodoxa posible, pero más o menos se conservó algo. Después empezaron con los grupos de Misión Rescate y... los años 80, ya. Don Manuel Cabello, y después los sucesivos equipos de gobierno, unos en mayor medida y otros en mayor o en menor medida, cada uno ha aportado su granito de arena para que la culminación de este éxito, que es un éxito colectivo, como han indicado aquí precisamente los anteriores intervinientes, es un éxito colectivo para la ciudadanía de Ubrique, que puede disfrutar de un yacimiento con la Q de calidad, y es un éxito para todo aquel visitante que tenga un atractivo turístico más para Ubrique. Es una cosa que era importante recuperarla, y como he dicho, el mérito, esta es la culminación, enhorabuena al trabajo que se ha hecho desde que se ha empezado el supuesto valor. Como has comentado anteriormente, el equipo de gobierno anterior apostó decididamente, y la culminación de este equipo de gobierno pues ha obtenido los logros deseados. Cuando se hace un trabajo bien hecho, pues es merecido darle el reconocimiento que merece. No sé si quieres abrir debate en torno a esto, pasamos a otro tema. Tampoco es un tema para debatir mucho, pero si quieres añadir alguna cuestión más. Hombre, está bien, ¿no? Y hay que valorar y los aciertos, ¿no? Que hay, venga de donde venga y los haga quien los haga, ¿no? Pero que no podemos olvidar la enorme responsabilidad, ¿no?, de los anteriores, de las autoridades, cuando no hacen el trabajo y la gestión de todo lo demás. Es decir, que lo de Curry es un éxito, yo creo que es un éxito también en parte de todos, pero luego hay un cúmulo de circunstancias, de situaciones, que la verdad, si tenemos que valorarla, pues hay que dar un cateo, pero bastante fuerte, ¿no? Tenemos ahí el Ecomuseo, el campamento juvenil de Cerro Mulera, los caminos vecinales y municipales, el puente de la Vega, el cierre de caminos y veredas públicas por particulares. Es decir, hay una cantidad de trabajo enorme que no se está haciendo, que no, vamos, es que lo digo así con rotundidad y con letras mayúsculas, no se está haciendo absolutamente nada en ese sentido, ¿no? Y lo único que se han hecho algunos parcheos, que lo único que viene es a dificultar más todavía, si cabe, la posibilidad de que los ciudadanos pues disfrutemos de ese patrimonio cultural, artístico, medioambiental y etnológico. Hombre, yo quisiera recordar a lo que, hombre, por lo que acaba de decir Pepe, yo recuerdo que en la primera legislatura andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique se propusieron al Parque de Grazalema una serie de itinerarios de ruta de ruta museística, ¿no? Por aquí, por la zona, y precisamente no nos hicieron caso ninguno. Vamos, yo creo que hubo un interés enorme entonces en el equipo de gobierno por recuperar todas esas rutas que hay en el entorno de Ubrique, y no nos reconocieron ninguna. Yo creo que quizá una fue la única que ya invadía por particulares, vamos, realmente, y cerrás incluso. Vale, cerrás, bueno, pero bueno, yo también quisiera añadir que de alguna manera pues alentar a todos los ciudadanos de Ubrique, ciudadanos y ciudadanas, que suban alguna vez a ver las ruinas de Locuri, porque la gente, me cuenta que hay cantidad de ciudadanos que no han pasado por allí, que la ignoran, vamos, que no saben ni que, bueno, hoy sabrán porque los escuchan en la radio, lo ven en la prensa, en alguna publicación que sea eso, etcétera, etcétera. Pero que hayan estado por allí, ¿no? Es que no le tienen ese aprecio a ese. Es que muchas veces al gran público no valoramos lo que tenemos, y debemos de empezar por ahí. Los ciudadanos debemos de, como ha comentado Pepe García sobre el resto de sitios donde hay que tomar de una vez por todas, digamos, la iniciativa de ponerlo en marcha, ponerlo en valor, todas esas cosas, y la gente pues somos muy pasivos en ese sentido, ¿no? Tenemos las cosas ahí y no, como decía Javier, que él ha visto que aquello era un corral de cabras, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso ya pasó a la historia, ¿no? Ya hay otras mentalidades y eso, pero todavía hay muchísima gente que pasan de eso, ¿no? Sí, ya quizás eso forma parte de la cultura que tenga cada uno, o de las ganas de culturizarse de cada uno, ¿no? Sí, vamos, yo no estoy del todo de acuerdo con Pepe, no porque no esté de acuerdo en que hay que recuperar y hay que trabajar mucho en muchos aspectos, sino porque todo no está dentro de la misma dinámica, ni está dentro de las mismas posibilidades, ni está dentro de las mismas responsabilidades. No se pueden mezclar caminos públicos con el poner en valor. ¿Te refieres, perdona, para no confundir a los oyentes, a Pepe García Solano? Pepe García Solano, sí. No, lo que quiero decir con eso un poco, que es verdad, es decir, por eso digo, en el origen estoy de acuerdo ahí. más de un elemento que están ahí bloqueados, parados, pero que unos están parados por desarrollo de leyes, donde tú no eres competente, otros están parados por temas administrativos, y es cierto, o sea, hay que plantearse el poco a poco, el ir resolviendo todas esas situaciones, pero indudablemente no podemos meterlo todo, porque entonces parece que es como si estuviéramos minusvalorando el trabajo conseguido. Ya os digo, que cada uno se ponga la medalla que se tenga que poner, pero la realidad es ahora mismo que el equipo de gobierno está haciendo un trabajo serio. Indudablemente, en ningún momento he escuchado yo a nadie del equipo de gobierno que se atribuya para sí todo el mérito, indudablemente, porque sería un error hacerlo, puesto que todo esto tiene una historia y un proceso, pero es cierto que se están pudiendo culminar una serie de situaciones, se está pudiendo desarrollar lo que se tenía en mente desde hace mucho tiempo, y yo creo que es un motivo de felicitación. Y lo que tenemos que animar a todo el mundo y a todas las administraciones a que sigamos en esa misma línea, porque es la única manera. O sea, el sistema colaborativo, el ser capaces de darnos cuenta dónde estamos y el empezar a seguir resolviendo, y digo empezar a resolver situaciones que llevan anclas y que llevan anquilosadas durante muchísimo tiempo. Aquí hay dos temas completamente diferentes, son dos temas que tendríamos que abrir otro debate, en el tema que el melón que ha abierto Pepe, que coincido plenamente con él, en el del linde de las vías pecuarias y caminos públicos, que hay una ley que es de donde data de principio de los años 2000, no sé exactamente si 2001 o 2002, que empezó con la labor de del linde, como está diciendo Jorge. Hay un procedimiento abierto ahí en el que recurrirán los agentes implicados y veremos el desarrollo. Que todos quisiéramos que ese dominio público que nos pertenece a todos pudiéramos circular libremente, nunca mejor dicho, por esos caminos que ahora mismo, como bien dice Pepe, no es que están cogidos, están usurpados por algunos propietarios que se han hecho dueños de algo que no les pertenece. Esa es una faceta en el que coincido plenamente con él. Y después también lo que comentaba Jorge, pues reconocer ahora mismo, que es lo que estamos hablando, el reconocimiento que se le hace al patrimonio y a lo que es a la ruina de Ocurri. Y también otra cuestión que quería comentar en el tema de Pepe, que es tan vasto el patrimonio que tenemos que muchas veces es difícil hacer frente al vasto patrimonio que tiene Andalucía, España, etcétera. El otro día, sin ir más lejos, pude ver un documental de la despoblación del mundo rural. Entonces se veían, no aquí en Andalucía, era en Castilla y León, pueblos donde ruinas románicas, que son únicas en España, las estaban expoliando y desmontándolas literalmente piedra a piedra, porque el Estado o la administración competente, en este caso la Junta de Castilla y León, no podía hacer frente a tantas ruinas como tiene dispersas por esos pueblos abandonados que se estaban despoblando, tanto patrimonio. Y es verdad que es una lástima lo que tú dices, que ese vasto patrimonio del que tenemos, porque España es de los pocos países privilegiados donde han pasado tantas civilizaciones y que nos han dejado esa huella que es incalculable en todos los aspectos. Tenemos romano, románico, visigodo, tenemos mozárabe, tenemos todo gótico, románico, clásico, celta, todos los órdenes que no tienen otros países, y sin embargo pues no lo podemos recuperar. Yo creo que sería una labor titánica de emprender por las distintas administraciones para intentar que ese patrimonio no se destruya o que se vaya recuperando en la mejor manera posible. Y aquí tenemos una muestra del trabajo bien hecho, independientemente que, como dice Jorge, que se tenga que poner la medalla, pues ahí está, para uso y disfrute de nosotros, de los que vengan detrás. Es una cosa que ya nos ha perdido, como otras cosas que sí se están perdiendo. Vi incluso que habían desmontado un arco románico de una iglesia para, por lo visto, en el mercado negro de los coleccionistas, incluso llegan hasta ese límite de desmontar arcos románicos enteros. Claro, imagino que en palabras lo que se demuestra es que el Estado, las administraciones y las autoridades, pues no es que no sean competentes, sino que no son responsables de todo ese patrimonio que se tiene. Es decir, que hay que abrir un paréntesis y repensar qué es lo que hay que hacer, porque no solamente depende de las administraciones, sino incluso de los propietarios de esos bienes, que son obligados a mantenerlo. Pero quizá una de las importancias también de este reconocimiento de la Q de calidad es poner a Cuy en el mapa, y precisamente para esa falta de subvenciones que quizás tengan este tipo de actuaciones, abre pues camino, ¿eh? Digamos que, como tú bien dices, abren camino precisamente a eso, ¿no? A recibir también más apoyo institucional para conservarlas al menos, ¿no? No, es que tiene que haber un procedimiento. Mira, quiero recordar, y a lo mejor estoy metiendo la pata, digo por el porcentaje, pero me parece que después de los últimos estudios estaban diciendo que lo que ha aflorado de Ocuri puede ser un 30%. Claro, imagínate, ¿no? Si nos ponemos a imaginar, dices tú, ¿qué me estás diciendo? ¿Que hay un 70% que está todavía por descubrir? Parece que vamos a empezar a escarbar con las manos, ¿no? Entonces, ante las ganas de hacer eso, me imagino que hay que tener mucha precaución, porque el problema de descubrir o de desenterrar es que después hay que mantener. Y hay una palabra que no nos gusta nunca decir ninguno, pero todo eso necesita dinero. Y el problema es que o la financiación está garantizada o es prácticamente imposible. Porque un municipio no puede costear eso, ¿no? Eso se te va de las manos. A mayor volumen de elementos a mantener, tienes que sacarlo de algún sitio. Y claro, y es verdad que están muy volcadas las administraciones a nivel estatal, están muy volcadas en las grandes ruinas, en las grandes ciudades, ¿no? Llámese un Mérida, llámese, te quiero decir, sitios que ya los están. O sea, que mantener eso abierto nada más se come casi todos los presupuestos, ¿no? Pero indudablemente que habrá que repensarlo, como dice Pepe, y habrá que buscar otros caminos, no lo sé cuáles son, pero otros habrá que buscar. Yo creo que es que en ese 70% no es que estará ahí enterrado, Jorge. Yo pienso que de ese 70% habrá posiblemente un porcentaje muy elevado que ha desaparecido. No, pero que no existe, ¿no? Yo no estoy refiriéndome que haya cosas enterradas ahí en ese sentido. Te quiero decir que de la misma manera que conforme se van haciendo catas, van descubriendo diferentes fases, diferentes épocas, diferentes, hay mucho material todavía por descubrir que va a ahondar y que va a profundizar en el conocimiento de todo el desarrollo. Yo creo que la parte noble, claro, del jurí está fuera. Es decir, se sabe más o menos, está el foro y están los palacios y tal. Claro. Pero ahora, incluso la administración, ¿no? Lo que está amajanado, la zona sur, que es una extensión bastante respetable. Yo creo que posiblemente allí, no sé, estaría a lo mejor las casas de la gente que es más humilde. Más, pienso que pudiera ser, porque si no. Es una de las hipótesis que se barajan en esa zona. Incluso lo que comentaba Pepe, no era. Yo lo que he leído es que era que posiblemente hubiera un asentamiento ibero-tarteso. Pero las catas que habían hecho las últimas, porque habían aparecido como vestigios de cimiento, bueno, de. Me parece muy interesante eso, todo. Fíjate si queda trabajo. Estamos saliendo. Fíjate si queda trabajo. De la tertulia, no estamos hablando. Pero tenemos que procurar que las diferentes administraciones, por lo menos las municipales, ya no se tengan que plantear si se sigue trabajando en Ocuri o no se sigue trabajando, sino que se dé de facto que ya es una casi obligación, ¿no?, el seguir trabajando. Y esa Q puede dar fuerza. Claro. Bueno, pues buena noticia sin duda para Ocuri, para nuestra localidad, con el reconocimiento de esta Q de calidad turística que recogía la alcaldesa de Ubrique, el delegado de turismo y la arqueóloga municipal María Campos el pasado jueves en Madrid, dentro del contexto de la visita ubriqueña a Fitur. No sé si quieres hacer también una valoración rápida de la presencia de Ubrique en Fitur, en este escaparate importante, como es para el turismo, que esta vez, bueno, pues se ha profundizado precisamente también en el turismo industrial, también algo importante en nuestra localidad. No tengo noticias relevantes. Yo solamente decir, hombre, que es verdad que me consta, y además es así, y tiene que ser así, que año tras año se está consolidando esa imagen, o sea, digo consolidando la imagen, no que no se, y además se está trasladando hacia el exterior, las administraciones en ese aspecto sí están apoyando esa idea, y creo que se está convirtiendo en un marchamo de calidad del propio Ubrique, ¿no? Es un elemento más que tenemos los ubriqueños a gala y que tenemos que desarrollar, defender y seguir difundiendo. Yo creo que no hay ningún otro elemento que tengamos que, o sea, no tenemos que inventar nada, sino lo que tenemos, difundirlo acorde a. Yo el otro día veía en una entrevista a la alcaldesa del Bosque hablando de Fitur, ¿no? Y de la participación conjunta con otros pueblos como Grazalema, Zahara, no sé qué, y Villaluenga, y no aumentaba Ubrique. Yo creo que a esos niveles se debe ir en plan comarca, ¿no? Porque eso tendrá muchísima más fuerza que ir un pueblo o un ayuntamiento individualmente, ¿no? Yo creo que además nuestro turismo se debe de vender. Las 8 representaciones históricas de la comarca. Eso es, y se debe de plantear en plan comarcal, ¿no? Para tener mucha más repercusión que a nivel individual, ¿no? Pero no iban con la. Con lo de los pueblos blancos, con una misma denominación, ¿o no? ¿O eso fue el año anterior? Eso fue el año pasado. El año pasado. Este año lo que han unido a todas las poblaciones son las representaciones históricas, que hay un total de 8, entre las que iban los romanos, sí, de Ubrique. Los romanos de Ubrique. Sí, yo creo que en esos foros internacionales de turismo tiene que estar representado Ubrique, y además continuar con la labor que se lleva emprendida desde hace tiempo, y a, como decía Jorge, añadir ese marchamo de calidad con la cuestión, el valor añadido que tiene la industria marroquinera, la artesanía de la piel aquí en Ubrique, que es un sello de garantía internacionalmente conocido. Con eso añade un plus de más repercusión turística a lo que es el pueblo de Ubrique. Y claro que sí, independientemente de que se hayan tenido dificultades para trasladarse. No, por simplemente, Madrid. Estoy muy breve, muy breve. Simplemente rompí una lanza en favor de la otra parte, ¿no? Que digo que el marchamo de calidad debe compaginarse con la calidad laboral. Es decir, que debe de tener también una repercusión a nivel de los trabajadores, porque lo que sí escuchas en la calle y en los medios laborales es que la situación en Ubrique no es muy halagüeña, ¿eh? Sí que es cierto que en cuanto al yacimiento de Ocuri y las cuestiones laborales que tú comentas, también ha sido, bueno, pues un granero de trabajo, ¿no? Porque ha habido escuelas taller que han dado formación a alumnos y también han tenido remuneración económica, ¿no? También se ha llevado a cabo las labores de recuperación en las actuaciones diferentes que ha habido en Ocuri con escuelas taller, que eso también ha proporcionado que se abra el mercado laboral a jóvenes de la localidad. Bueno, vamos a cambiar de tema. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido hoy lunes una rueda de prensa en la que ha agradecido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el que cuando solo ha transcurrido una semana desde que asumiera su cargo ya ha aprobado en el Consejo de Gobierno una bonificación del 99% sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. También ha felicitado a Manuel Toro, Manuel Toro ha felicitado también a Antonio Sanz por su nombramiento como viceconsejero de Presidencia, Interior y Administraciones Públicas. En esta rueda de prensa, además, ha anunciado que el próximo viernes visitará nuestra localidad la diputada popular María José García Pelayo. En este encuentro se podrá sobre la mesa los pasos que se van a dar desde el Partido Popular para que en los presupuestos de la Junta de Andalucía se incluya una partida destinada a la construcción de la variante de Ubrique. Pepe, comienzas tú esta ronda. Sí, pues vamos a ver. Estuve muy pendiente y puse mucha atención en la entrevista que Ana Pastor le hizo al actual presidente de la Junta de Andalucía. Te pido un titular porque luego vamos a entrar en debate, ¿vale? Así que bueno, pues ya se ha puesto de manifiesto las políticas de derecha. Vale. En Andalucía, ¿no? En Andalucía. Pepe González. Bueno, en concreto a la noticia que hemos comentado de la rueda de prensa que ha ofrecido el portavoz, sí, del Grupo Popular, Manuel Toro, esta mañana. Bueno, yo sin comentario. Es tu titular. Sí. Javier Salguero. Compromiso cumplido. Qué escueto. Se comprometió, me ha dicho un titular, se comprometió. Es que no fue ni ha engañado a nadie. Se comprometió que si era presidente iba a bonificar en el 99% el impuesto de sucesiones y se ha cumplido con lo que comprometió. Ojalá siga por ese camino y siga cumpliendo todas las promesas. Progresando, ¿no? No, bueno, es verdad. Y abrimos debate. No, yo te digo como todo esto, esto tiene que andar, este gobierno tiene que andar, ¿no? Y tendrá que sacar las cartas de verdad y decir si lo que decía en campaña electoral era verdad o no, si era solamente un eslogan electoral o si de verdad son capaces de hacer cosas diferentes, que si están bien, pues tendremos que aguantarlas. Pero hay una cosa fundamental, sobre todo lo de Manolo. Yo indudablemente no voy a hacer, porque podía decir 32.500 cosas, ¿no? Sobre... Hay que ser muy prudente, ¿no? Yo hablar con esa tranquilidad de va a haber un dinero para la variante, ojalá, ¿eh? Ojalá, y se lo reconoceré minuto a minuto aquí en esta radio, si es capaz de conseguir así, con esa facilidad, que haya un presupuesto valiente. Porque si no, parece como un juego de... Hombre, la historia de la variante la conocemos bastante bien, sabemos de dónde viene, sabemos la financiación que había, cuándo había, el tiempo que se mantuvo, cuándo se eliminó. Entonces venía aquí con esa... los reyes ya han pasado, ¿eh? Yo quería puntualizar que lo que yo he dicho de sin comentario, me he querido referir a lo que haya manifestado Manolo Toro. Es que yo de esa persona tengo poco que comentar, porque es que no me creo nada. Otra cosa es lo que vaya a hacer el nuevo presidente de la Junta de Andalucía o la Junta de Andalucía. Pues bueno, ya el tiempo dirá, ¿no? Yo no creo que son momentos todavía de hacer análisis sobre que si ha prometido o no ha prometido, en fin, ya eso se verá, porque todo, después la mayoría no cumple lo que prometen en las elecciones, eso es evidente. Lo que sí me gustaría es comentar algo más respecto a cuestiones locales, que hay... Ahora, hoy en la prensa, precisamente, bueno, unas cuestiones estamos hablando de los presupuestos de la Junta de Andalucía, que puede incluir una variante para Ubrique, o al menos las palabras del el portavoz del Grupo Municipal Popular. Bueno, es que la semana anterior Manolo Toro le exigía no sé qué al presidente, como si, no sé, yo escuché, que no lo escuché directo, he escuchado los comentarios en la calle, ¿no? Los temas locales que traemos a esta mesa son temas que nos afectan directamente, y comenzamos siempre la tertulia en una primera parte dedicada a la actualidad local, ¿no? Y considero que esta noticia es de ámbito local, pero vamos, que también las propuestas de ámbito local, precisamente son dos noticias que salen hoy en la prensa. Una es de los chavales que han participado en el carnaval, que han hecho una... yo no los he escuchado, ni mucho menos, pero que yo creo que han hecho una actuación importante. Uh-huh. Y sobre todo, pues, muy sacrificada, porque para llegar allí al falla se necesita mucho. Pero la crítica es pésima, ¿no? La crítica que le hacen en la prensa, tanto en el diario de Cádiz como en la... Es un tema que nos gustaría tratar. En esta mesa podéis hablar de lo que queráis, pero sí que nos gustaría también hablar con los protagonistas de la noche, que tuvimos la suerte de hablar ayer con ellos. Pero bueno, si queréis debatir sobre el fallo del jurado o los comentarios que ha habido acerca de la actuación solamente de hago esa reflexión. Si quieren opinar, pues que opinen, que no, tampoco es... y la otra cuestión que sale en la prensa también es una carta en el diario de Cádiz, en cartas al director del, no sé si llamarlo el Spiderman de Ubrique, pero el señor Carrión, hablando de la sanidad en Ubrique. Ya hace bastantes años que que me perdone, que tampoco es en plan peyorativo, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Que me parece muy bien lo que ha expuesto, pero es que es todo tan extraño, porque hace años se movilizó nos movilizamos en la plataforma, después eso decayó, ha estado por ahí durante una serie de años ausente, y ahora nos enteramos de la pésima sanidad que tenemos en Ubrique. De todos modos, Pepe, y perdona que me interrumpa, si queréis que un día hablemos de la sanidad en Ubrique, hablamos de la sanidad en Ubrique, pero normalmente traemos a esta mesa noticias, cartas que cualquier ciudadano. ¿Y esta no es una noticia? Por supuesto que es una noticia, pero podemos enfocarlo en otra manera. Habrá que seguir hablándolo, habrá que seguir exigiéndole a la nueva Junta de Andalucía los problemas que tiene la sanidad en Ubrique. Yo creo que es un tema para abordar desde el principio de la tertulia y con tiempo, ¿no? Estamos ahora mismo hablando de esta rueda de prensa en la que el Grupo Municipal Popular, su portavoz, daba a entender que en los presupuestos de la Junta de Andalucía, en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía, iba a incluirse la variante, que es un tema que también os gusta aquí debatirlo también, y hoy pues parece que os gusta el tema, así que lo sacamos de debate si queréis debatir, y si no, pues seguimos debatiendo sobre el mismo. Pero que también el tema de la sanidad, bienvenido sea. Y además los oyentes siempre vuelcan quejas del ámbito sanitario, y bueno, lo hacen en la tertulia de los miércoles, pero que también estaremos encantados de recibir esas cuestiones de los oyentes en esta tertulia, la tertulia de los lunes. A expensa de lo que quieran los oyentes y, por supuesto, lo que queráis vosotros estamos. Yo empecé diciendo que había tenido mucha atención en la entrevista que Ana Pastor había hecho al presidente de la Junta de Andalucía, y porque me interesaba lo que podía decir, ¿no? Si hay que destacar algo positivo de lo que dijo, simplemente por el hecho de haber hecho el primer consejo de gobierno en Antequera, yo creo que es una satisfacción que tenemos que tener todo, porque eso de alguna manera amarra lo que en su mayoría, la inmensa mayoría de andaluces, se proclama tanto el 28 de febrero como el 4 de diciembre. Yo creo que eso es una patada en la espinilla pues a alguien, ¿no? Y en general pues manifestar ese positivismo que manifestó. Quitando eso, pues yo creo que todo lo demás pues estaba muy enrevesado, no daba carta en el asunto. Lo que dice lo de la travesía es un documento que puede ser una idea que pudiera introducirse en unos presupuestos, pero que ahora mismo, incluso él en esa entrevista, pensaba que unos presupuestos en Andalucía antes de las elecciones próximas que se van a celebrar no iba a haber presupuesto, ¿no? Y entre otras cosas, pues bueno, pues añadí pues lo de la declaración de zona única en educación, lo de me parece oportuno que se hagan auditoría. Ha habido una rectificación. Yo creo que Juan Manuel Moreno ha tenido muy en cuenta la opinión negativa que desde Antonio Maillo de Izquierda Unida se hizo respecto a que la auditoría se hicieran de manera no solamente externa, sino por entidades privadas. Sin embargo, va a recurrir a la Cámara de Cuentas y a la propia administración de la Junta, ¿no? Creo que ha habido una rectificación oportuna, pues porque seguramente le sonaba bastante indiscreta la que en principio anunció en su toma de posesión. Yo, refiriéndome exactamente a lo que es lo de la variante, yo recomendaría, como bien dice Jorge, prudencia, porque es que todavía no hemos echado ni a andar, es que todavía no tenemos unos presupuestos, es que unos presupuestos que tienes que negociar con unos socios, porque no estamos en mayoría absoluta, y además que no estamos en mayoría absoluta, lo tienes que negociar con Ciudadanos y con otra formación más, porque el pacto de gobierno, el de investidura fue con Vox, Ciudadanos y PP, pero el pacto de gobierno está establecido PP y Ciudadanos, y para aprobar unos presupuestos tiene que contar con el concurso de otra fuerza política o la abstención de otra fuerza política, y por lo tanto no se pueden crear falsas expectativas, y además sin haber esperado siquiera los 100 días que corresponden de cortesía. Y después, en el orden de prioridades, pues a lo mejor estamos empecinados muchas veces en cuestiones que van más de cara a lo espectacular, a lo alegórico, que a lo que realmente nos preocupa. Un tema tan preocupante como ha comentado Pepe, a lo mejor hay que plantearse cuestiones más importantes, como por ejemplo son la sanidad, y hay que priorizar en un orden de prioridades, priorizar la sanidad sobre otras cuestiones. Por eso digo que es avanzar mucho sobre una cuestión sin saber todavía exactamente hasta dónde vamos a llegar, si esto va a terminar los 4 años, si se van a ser capaces de aprobar unos presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora está con presupuesto prorrogado. Mira, yo lo que está diciendo, hombre, es verdad, yo lo he dicho y no lo hago como ojalá fuera esto tan fácil, ¿no? Ojalá tuviera Manolo Toro esa vía de comunicación directa, que con decirle, porque entonces a partir de mañana lo llamábamos nosotros para darle la lista, como ha dicho Pepe, de la lista de todo lo que hay y que nos la gestione rápido. O sea, hombre, porque a mí sí hay cosas que me preocupan, claro que sí. Porque sobre todo, como ha dicho Pepe, si tú escuchas a una pregunta clara, una contestación clara, te podrá gustar o no gustar, pero lo ha hecho. O sea, el tema de sucesiones, lo dijo y lo ha hecho. Será momento de valorar en su momento. Tampoco, no creo que sea lo que más le preocupe a los andaluces en este momento. Pero, por ejemplo, a mí sí me preocupa que se están oyendo cantos de sirena de que los planes de empleo se van a posponer hasta después de las elecciones municipales. ¿Quién es el que está pensando en electoralismo en este momento entonces? ¿Ustedes saben cuánta gente está a expensas de que esos planes en todos los municipios resuelva durante 6 meses la vida a mucha gente? Que ya, por desgracia, siempre se retrasan. ¿Y cogéis posponerlo? No han dicho que los vayan a posponer, pero tampoco han dicho que no. A mí eso sí que me preocupa. Yo invito a Manolo Toro a que se lo pregunte al responsable de turno a ver si eso va a ser así o no. Por ejemplo, es que hay situaciones que también nos hemos enterado. La licitación de la carretera de Cortes está en marcha. Y se estaba hablando de que se iban a ralentizar los plazos de licitación. ¿Hay algún motivo con algo que está presupuestado, consignado y aprobado? Esas cosas sí que nos deben de preocupar a todos. Porque entonces sí que no se está jugando limpio con estas historias. Ya digo, no puedo afirmarlo porque nadie lo ha afirmado, pero tampoco nadie lo ha desmentido. Y eso sí que es preocupante. Entonces un gobierno se supone que tiene que empezar dejando claro qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y cuándo lo quiere hacer. Si dicen mañana, se anula la carretera de Cortes, perfecto que lo expliquen. Es su responsabilidad. Pero no podemos estar jugando con este tipo de historias porque entonces nos podemos meter en más de un fanga. Pero que las especulaciones habrán muchas, claro. Y cientos, pero que lo que nos tenemos que centrar es las realidades. La realidad es que hace una semana escasamente que tomaron posesión de sus cargos y que por lo tanto las especulaciones que pueden haber son miles. Otra cosa es que pongamos los pies en el suelo y tengamos la comprensión de unas personas que han entrado nuevas a gobernar, que se tienen que hacer con el cargo, que tienen que ponerse al día de todas las negociaciones, los planes de empleo, como comentaba Jorge, las licitaciones que se han hecho, que si se han hecho por los procedimientos oportunos y legales, pues yo no creo que haya ningún inconveniente en seguir con una licitación que cumple con todos los criterios objetivos que se puedan establecer. Por lo tanto, las especulaciones, pues son especulaciones que no... Que en muchas ocasiones, mira, cuando se especulaba que se iban a derogar la ley de violencia de género, que la van a... que es que se hicieron manifestaciones preventivas porque se iban a derogar, porque Vox dijo que se iban a derogar. Y después no se derogaron. Es que muchas veces se dicen cosas porque los medios de comunicación también tienen que vender. Movilizaciones. En esta rueda de prensa, como ya bien he comentado anteriormente, ha anunciado Manuel Toro que el próximo viernes va a visitar nuestra localidad la diputada popular María José García Pelayo, y en ese encuentro se va a poner sobre la mesa los pasos que se van a dar desde el Partido Popular para que los presupuestos de la Junta de Andalucía se incluya esa partida destinada, como ya decimos, a la variante. Así que vamos a esperar el viernes a ver lo que dice García Pelayo consejero de Economía. Según Manolo Toro, bueno, pues va a explicar los pasos que se van a dar desde el PP para la gestión de los presupuestos. Yo quisiera saber de lo que, como ha dicho Javier, de especulaciones, quisiera saber si es que él está hablando de que Manolo Toro está especulando. Frank estaba hablando. Me refiero a los planes de empleo. Cuatro días del gobierno. Y que este hombre viene con estas noticias. No, yo no estoy hablando. Que es una noticia de la actualidad de hoy. A lo mejor es que yo pienso, pensando bien, que a lo mejor su voluntad la ha convertido en realidad. Bueno, pues vamos que a esperar. Que él quiere y desea que se arregle la carretera, pero ya él está diciendo que es que va a ir los presupuestos, cosa que yo desde luego no me lo creo. Pues vamos a esperar. No me creo, porque no creo que él tenga contacto con nadie, ni siquiera con San, que es de familias de Ubrique. Yo las especulaciones, por matizar, me refería a las especulaciones que ha comentado antes Jorge, de que se van a quitar los planes de empleo. Lo comentaba en el ámbito general, ¿no? Y que se va a quitar lo que es la licitación de la carretera Ubrique-Cortes. Eso es lo que me refiero. Pero Javier, es que lo de Manolo Toro es una auténtica especulación. El presidente de la Junta de Andalucía le contestó a Ana Pastor sobre el tema de empleo. Es para ponerse a llorar, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de asunto. Cada vez que hay un terremoto político en España, es habitual que diferentes medios realicen encuestas de intención de voto. El resultado de las elecciones andaluzas ha sido el motivo que ha impulsado a estos a realizar su particulares sondeos, y dependiendo de la línea editorial de cada medio, pues dar la victoria a un bloque o a otro. Ya no se habla de partidos en las encuestas, ya se habla de bloques, ¿no? El bloque de la izquierda y el bloque de la derecha, ¿no? A pesar de lo dispar de los resultados según el medio que toque, lo que sí es cierto es que se avecinan tiempos en los que la suma de fuerza va a ser decisiva en cada cita electoral. La irrupción, la fuerte irrupción de Vox en el Parlamento andaluz y en todos los ámbitos territoriales va a ser clave en los próximos comicios que se avecinan. Bueno, he sacado yo la encuesta de Público, ¿no? El diario Público da la victoria a las fuerzas de izquierda. El auge de Vox no dará mayoría absoluta, dice el titular, a la derecha, pero impedirá que gobierne el Partido Socialista. Es la encuesta de Público, que si queréis ver los escaños, aquí están. La encuesta de La Razón dice en su titular: mayoría absoluta para el centro-derecha ante una izquierda en declive. Son encuestas que se han publicado hoy, titulares que salen hoy en prensa. Y también el ABC publica esa estimación de voto. Partido Popular, dice el titular, Ciudadanos y Vox suman mayoría con 181 escaños, mientras que Podemos se hunde. Encuestas que se publican hoy, como ya decimos, y como vemos, dependiendo de la Razón, tiene otra también. Bueno, pues he cogido algunas, ¿no? La Razón, la de La Olla, que La Razón da la mayoría absoluta al centro-derecha, con una izquierda en declive, ¿no? Como digo, dependiendo de la línea editorial de cada periódico o de cada medio de comunicación, así va el resultado. Pero todos hacen referencia precisamente a la irrupción de Vox. Frank, eso sí que me atrevo a decir que son auténticas especulaciones. A mí lo que sí me llama la atención es que parece que nos están como si nos estuvieran coeducando. Dirigiendo. Vale, lo has dicho tú. Como si nos estuvieran coeducando, ¿no? O sea, parece que esto es como cuando al niño le dicen ABC da D. Pues, y tú dices, no, eso no suma nunca eso, pero como te lo repiten tantas veces, o sea, al final tendremos que mimetizar e interiorizar que Vox va a formar parte de cualquier tipo de gobierno con Ciudadanos y con el PP, ¿no? Eso ya es una verdad absoluta. Sí, el pacto al andaluz. Es una verdad absoluta ya, ¿no? O sea, aquí nadie se quiere, pero están todos enamorados. O sea, esto es una cosa muy compleja. Si te das cuenta, todas las encuestas son tendenciosas en ese sentido. Tú lo has dicho. Ahora estamos en la política de bloques, joder. O sea, como si toda la izquierda pensara lo mismo sobre todos los asuntos y como si toda el centro-derecha pensara lo mismo sobre todos los asuntos. Espero que no sea así, porque a donde nos quieren llevar es a que... Perdona, un matiz, y toda la izquierda no, porque meten en el bloque al PNV... Sí, bueno, ya la izquierda... aquí da igual que sea izquierda, sí, es verdad, aquí da igual que sea... Han votado de la interesada. Claro, por eso te digo, entonces... Pero más conservadores que son PNV... Sí, indudablemente. Pues son encuestas muy tendenciosas, o sea, por ese sentido, ¿no? En algunas le dan la victoria en cuanto a escaños al Partido Popular... Y en otras al Partido Socialista, ¿no? Dependiendo, como ya decimos, de... Podemos le pegan una tajada, ¿no? También. Podemos, bueno, pues no estamos hablando de también encuestas que se hicieron a raíz de las elecciones andaluzas, con lo cual terremoto político de Podemos, que se está viviendo en estos días con la marcha de Rejón. Por cierto, que noticia de última hora, ya Podemos dice que está dispuesto a negociar con... o a presentar candidatura conjunta con el Rejón, con lo cual, bueno, pues seguro que mañana están haciendo encuestas en relación a la crisis de Podemos, que no se vea reflejada en estas encuestas porque se hizo... Claro, es que en Podemos le están viendo las orejas al lobo. Uh-huh. O no en Podemos, en Pablo Iglesias, ¿no? Pero en los zagales esos que tienen estos líos. Yo tengo mala opinión de las encuestas, ¿eh? Especulaciones, Pepe, lo que te he dicho, especulaciones. Efectivamente, yo coincido con lo que acaba de decir Jorge, ¿no? Efectivamente, yo creo que nosotros como ciudadanos nos debemos de preocupar muy poco, si es posible nada, sobre las encuestas. Pues porque como ciudadanos lo que sí que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que te promete, te ofrece o se plantea en un programa electoral de cada una de las candidaturas. Otra cosa es que se lleve a cabo o no se pueda cumplir, pero yo creo que lo más fundamental es la filosofía y los objetivos que se marcan en esos programas, ¿no? Yo creo que tampoco hay que denostar las encuestas. Las encuestas son una intención. Marcan una tendencia. Sí, y lo que sí está claro... Van dirigiendo. Te van de alguna manera dirigiendo. Marcando lo que es una realidad ahora mismo en el panorama político en España, que es una fragmentación absoluta del Parlamento. Claro. No en bloque, sino que no hay unas mayorías claras. Mira, sino en una sociedad. Es que si tú miras, analizas... Escaño, en definitiva, los dos partidos que se disputan el triunfo electoral, en cada una de las encuestas lo que vienen a variar son 10, 11 escaños máximo, entre unas encuestas y otras. Y son vasos comunicantes, el PSOE cuando pierde Podemos van al PSOE, y el PP cuando pierde van a Ciudadanos, o cuando vas a Ciudadanos van al PP, que es una fragmentación del voto completamente en cuatro grandes bloques, porque los otros bloques están más o menos definidos. Son Abas Contas, Esquerra Republicana va a sacar 8-9, PDK dice que va a la baja, PNV va a sacar los 4-5 de siempre, Coalición Canaria le dan uno, pero el temperamento donde se mueve, si donde se mueve el gran voto es en esos cuatro, además, pero es lo que te digo, no son grandes diferencias entre uno una encuesta y otra, los cuatro partidos que más o menos se están disputando, aparte de la de Vox, que se ha introducido ahí en esa regla de tres, que le dan en algunos casos, y en todas las encuestas que he visto yo esta mañana, en torno al 9 o 10%. Sí, pero la horquilla está entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque estamos viendo claramente que todas las encuestas coinciden, perdona Jorge, en que Vox va a sacar entre 20 y 22 diputados. Claro, pero el problema que yo veo es que se trate con toda la normalidad del mundo, que eso vaya así. Con toda la normalidad del mundo, que un partido que ha dicho las burradas que ha dicho, y que las ha puesto en papel, como Vox, parezca que es un socio con el que todo el mundo se quiere casar. A mí la verdad que eso sí que me preocupa. Porque aquí podemos decir, vale, en Andalucía, Vox, nadie quiere hablar de Vox. Pero Javier lo ha dicho antes. Al primero que va a llamar Juanma Moreno para aprobar los presupuestos va a ser a Vox. ¿Y Vox no le va a poner condiciones? Pues seguro que sí. ¿Y qué condiciones le va a poner? No lo sé. Especulaciones. No lo sé. Pero me da miedo pensarlo. Imagínate que encima reafirman ese voto a nivel nacional. Yo es que nos estamos enfrentando, y aquí parece que se da como una normalidad, el que pero parece que son coleguitas de toda la vida. También pueden negociar los presupuestos con aquí en Andalucía. Que sí, Javier, pero si yo lo que te quiero decir es a la encuesta cómo va. Porque además, mira, desde hace un tiempo a esta parte... ¿Sabes aquel dicho que es muy viejo en política, que la política hace extraños compañeros de cama? Y nunca mejor dicho... Porque las barbaridades que ha hecho y ha dicho... Tú lo has metido en la cama, eran de viaje, ¿eh? Tú lo has metido en la cama, ¿eh? Sí, bueno, también, las barbaridades... Que ellas en la cama son más amigos que otra cosa. Señor Torra, día indudablemente, sí, y día tampoco, indudablemente. Depende el gobierno de España de un impresentable, un supremacista y un nazi como el señor Torra, pero no depende, ha dicho Pedro Sánchez, que lo dijo, es un pero nazi. No depende el gobierno de España de él. Depende de unos presupuestos, quiero decir. Por eso. Si no me vengo a referir, tú sabes que en ese tema soy beligerante, con el tema de los chantajes de los nacionalistas. Sí, no gobierno solamente, sino indudablemente. Que estén en manos de los nacionalismos, tanto el PP como el PSOE, históricamente. Después de haber intentado dar un golpe de Estado y que esta gente estén ahí tan tranquilamente. Espérate, déjame decir una cosa que iba a decir yo sobre esto. Es que es verdad, a mí cada vez le presto menos atención a las encuestas, porque los propios analistas, la propia gente que trabaja. Pero Andalucía daban dos diputados, dos parlamentarios a Vox, ¿no? Pero las propias empresas que trabajan en esto, todos coinciden en que de un tiempo a esta parte, o sea, antes una encuesta se hacía para pulsionar a la población, para saber qué piensa la población. Y cada vez más las encuestas lo que pretenden es condicionar a la población. O sea, se hacen encuestas con un claro dirigismo, no estoy diciendo con eso que se alteren los resultados de la encuesta, pero hay una clara intencionalidad en crear una opinión sobre según qué momento y qué situación. Y eso está pasando. Y con unos porcentajes muy altos de indecisos, porque en Andalucía, por ejemplo, se hacían encuestas con un 30% que no sabían ni a quién iban a votar. Y yo digo, ¿a qué se debe eso? Vamos, yo que te voy a decir, es que nuestra personalidad, nuestra idiosincrasia en España, desde el norte a sur y este a oeste, a lo mejor se incrementa mucho más en determinadas zonas, concretamente, pero que va con nosotros mismos. Es decir, el sentido crítico, pues si lo ponemos sobre la mesa respecto a otros países de nuestro entorno, pues el sentido crítico no es lo más porcentual que pudiéramos plantear, ¿no? Entonces, las encuestas son preocupantes en el sentido de, como dice Jorge, más que entender qué opinión te merece la ciudadanía, son los ciudadanos los que pueden estar condicionados por esa por esas encuestas. Entonces, si hubiera ese sentido crítico y ese conocimiento de los programas y más conocimiento de la realidad y de las posibles futurables, yo creo que no tendríamos que preocuparnos tanto de... Yo creo que la mayoría de los ciudadanos pasan de encuestas y pasan de política. Sí, o sea, no, que nosotros creemos... No pueden pasar, Pepe, pero porque sí, votan sí, después. Claro, claro. Pero no, después, no deben de pasar. Todos los ciudadanos independientemente deben de conocer los programas de cada partido. Deben de conocerlo. Lo que pasa es que nosotros, que estamos en política, creemos que es que todo el mundo lee las encuestas. Y yo veo que la gente que lee la prensa, que a lo mejor son algunos, porque la prensa la lee tan poquísima gente, ¿eh? Los titulares los conocen. Que en un bar donde llevan un periódico, hay tres o cuatro personas que leen el periódico. Como dicen, o mejor dicho, no lo leen, sino lo repasan y ven los titulares. Y nunca he visto a nadie leyendo encuestas ni que me hablen que no te tienes que ir a las tripas. Nada más que los que estamos en el entorno pero de los partidos políticos. Es que no te tienes que ir a las tripas de las encuestas, te marcan el titular, hay pasto. Y es lo que dice, muchas veces las encuestas tienen una clara intencionalidad. Muchas veces es condicionar el voto y otras veces movilizar votos, porque eso se ha dicho por activa o por pasiva, que las encuestas muchas veces lo que se hace es ponderar o disminuir una determinada opción para movilizar al electorado. Y es que, en definitiva, los que ganan las elecciones, bueno, casi siempre, sean autonómicas o sean generales, casi siempre son ese 20% o 30% de indecisos. El español es mudado a caballo ganador, ¿eh? Aquí resulta que los extremeños, los asturianos, valencianos, andaluces, o somos del Madrid o somos de Barcelona. Sí, pero sobre todo en Andalucía. Pero no creamos tampoco que la gente es tan... Yo he visto, nosotros lo hemos podido ver, que hemos pasado por diferentes procesos electorales. En una misma cita electoral, dos citas o tres en algunos casos, y votar distintamente en cada una de las elecciones. Votar europeo una cosa, votar a nivel estatal otra y votar a Andalucía otra. Eso no es de que se la han metido. Eso es madurez democrática también. Dice, no, yo voy a votar para que me represente en Europa a España en Andalucía. Y disparidad completamente. No tenemos tiempo para más. Si queréis acabar y puntualizar con un pequeño titular cortito, sí que os doy tiempo. Porque además tenemos que leer un par de WhatsApp, tres en este caso que nos han llegado. Bueno, los leo por si además algunos quieren contestarte a ti, Pepe. Lo leo y si queréis comentar algo. Bueno, por un lado, Ernesto quiere aclarar a Pepe González que eso que dijo la alcaldesa del Bosque. Ella dijo que al carecer de técnico de turismo era Diputación quien le ofrecía ese papel a estos municipios pequeños de la sierra que no tienen técnico de turismo, ¿no? Ubrique, como tenemos técnico de turismo, pues no lo mencionó precisamente por eso. Porque estaba haciendo referencia en esa intervención a los municipios que no tienen técnico de turismo. No sé si quieres comentar algo. No, me parece bien. Yo lo que pasa es que no escuché entera la entrevista, pero lo que esperaba que nombrara a Ubrique y Ubrique no aparecía. Y yo insisto, debe ser pues en plan comarcal, ¿no? Todo lo que se haga en plan y sobre todo pues sí, a niveles de Fitur, ¿no? Fitur es muy grande, claro. Y si hacemos más bulto, pues más se nos verá, ¿no? Dice otro oyente, en este caso Raúl, que llevan varios meses a la altura del puente de los Nueve Caños, cinco vallas de obras puestas y cogidas al suelo con hierro. Dice que no se puede aparcar. En principio creía este oyente que se harían obras allí, pero nadie hace nada y no se explica el porqué de aquellos elementos allí cuando hay escasez de aparcamientos en esta zona. No sé si tenéis conocimiento. No sé, me imagino que si están cogidas al suelo con hierro por algo será. Yo lo que sí es que lo conozco, la situación, porque he pasado... Sí, ¿verdad? Yo también las he visto durante mucho tiempo. Utilizo el agua de los Nueve Caños. ¡Qué buenísima! Y sí, efectivamente. Y sobre todo económica. Y muy buena, además, ¿eh? Y paso por allí y veo... Es la misma de Tobrique, ¿estáis locos? Que es la misma de Tobrique. Pero sin cloro. No lleva cloro. No está clorada, es mucho más natural. Claro, pues cuando mañana coja una diarrea mala, le echamos la culpa a los de Menocá. A los de Menocá, claro. Bueno, por otro lado, también nos dice otro oyente, no sabemos por qué lo de las vallas, Raúl, que nos preguntaba eso. Y Vanessa, haciendo referencia a lo que hemos estado comentando de Vox, dice: Vox no ha dicho ninguna burrada como dice ese hombre. Bueno, no sé a qué hombre se refería, porque el que ha dicho Burrazo, yo cuando quiera le puedo sacar el decálogo de todo lo que ha dicho sobre los inmigrantes, la violencia de género, sobre hombre, cuando, y cuando está publicado y dice, publicado además. Dice Vanessa en este sentido, que dice que ve que seguimos transgiversando, que siguen transgiversando y malversando todo lo que dice Vox, lo que dice esta oyente. Pues le va a para el próximo lunes voy a traer un decálogo de las 10 lindezas más bonitas que ha dicho Vox. A ver si a ella le parece que son, si son burradas o no. No, en el tema del aparcamiento, yo creo que aquí le tenían que dar una solución, independientemente de los aparcamientos. Yo por allí paso habitualmente, pero dando paseo, y es una zona bastante peligrosa cuando están aparcados coches y a la vez tienen que pasar los peatones, porque es que no hay acera en esa parte del puente. No sé yo, los técnicos... Yo, si tengo 15 segundos, voy a decir algo que creo que... 15, es venga, 15, te lo voy a contar, que, ¿eh? Que el ayuntamiento, su responsable, haga una revisión exhaustiva de todos los pintados de amarillo. Porque hay muchos que han dejado ya de ser utilizables y resulta que lo más prudente, pues vemos pintado amarillo, aunque está muy decolorado, y no nos atrevemos a... Totalmente, a totalmente de acuerdo, Pepe. Y además, me consta que hay zonas en las que hasta los propios vecinos han pintado amarillo. Se dan la mano incluso. No, no, es verdad, es que me parece muy importante. Bueno, pues, Pepe, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos y nos alegra tenerte de nuevo. Muchas gracias. Pues yo aprovecharía también para hacer otra sugerencia, ¿no? Que por lo que ha ocurrido en Totalán, que se hagan en los municipios y sobre todo en revisión, este caso en Ubrique, que se hagan revisiones, porque hay una cantidad de pozos de sondeo y de otro tipo que están abiertos a cielo abierto, ¿no? Como se suele decir, y que eso también se controle. Gracias por acompañarnos, Pepe. Por cierto, que también los comentarios negativos que le han hecho a la comparsa, nosotros también nos ha cabreado mucho, pero bueno, la opinión de los carnavaleros, y hemos visto opiniones precisamente de gaditanos que ni siquiera nos conocen. Claro, se sabe que en Cádiz siempre quieren que el carnaval sea de ellos, no de los pueblos. Por supuesto que hablaremos en su debido momento del carnaval, y también hablaremos de la comparsa y de su pase por preliminares del COA, y esperemos que repitan. Y Javier, muchísimas gracias por acompañarnos también. Y gracias a Jesús, que le hemos robado algunos minutos de tiempo de deporte. Se quedan con él. Feliz tarde y hasta mañana.